Buenas noches, amigos, y buenas tardes a Betty. Hoy, día 25 de septiembre, es luna llena y va a comenzar nuestro viaje al maravilloso lago Titicaca en Bolivia. Estamos en la playa de Barcelona, donde vamos a iniciar nuestro viaje. Y llega volando Raquel, convertida en libélula, que viene desde Alcalá de Henares. Ahora todos ya preparados para partir, nos convertimos en el animal que hemos elegido para que sea nuestro representante en el mar. En primera línea van a ir las orcas, las ballenas y la beluga. En segunda línea van a ir los delfines. Posteriormente van a ir el caballito de mar, el león alado, que este irá caminando por encima de las olas, y el pez payaso. El lamasu irá volando por encima del grupo. El hada del océano irá montada en la orca piloto y nos irá protegiendo durante todo este viaje por el mar. Ya estamos dentro del agua, está fría, y ahora vamos a dirigirnos, en principio, hacia las costas de Mallorca. Vamos a pasar por delante de Palma de Mallorca, por delante de la costa de Ibiza, la vamos a dejar a nuestra izquierda, y enfocamos ahora nuevamente hacia la península, a las costas de Alicante y Cartagena. Aquí el agua ya está un poquito más caliente. Muy bien, seguimos para abajo, bordeamos la península y pasamos por delante de Almería. Nuevamente el agua empieza a ponerse más fría. Al fondo vemos las costas de África. Giramos hacia nuestra derecha, camino de Málaga. Vemos toda la costa de Marbella, de Málaga, de Torremolinos, toda la Costa del Sol, con su gran iluminación. A nuestra izquierda ya vemos Marruecos. Seguimos avanzando. Estamos a punto de pasar por el estrecho. Y tenemos a nuestra derecha las costas de Cádiz, a la izquierda las costas de Marruecos. Las tierras se juntan y nosotros pasamos por el estrecho de Gibraltar. Ya hemos entrado de pleno en el océano Atlántico. Muy bien. Nos vamos a meter profundamente en el océano. Aquí el agua está fría, ¿eh? ¿No notáis, verdad? Bueno, pero vamos todos juntos y la energía que llevamos nos van a proteger. Lo primero que pasamos en el océano cuando enfocamos hacia América, a nuestra derecha, dejamos la isla de Funchal. Se ven las luces de Madeira. Un poquito más adelante, ya lo vemos ahora, está Tenerife, bueno, todas las Islas Canarias. Y ahora ya sí que nos metemos solos en la profundidad del océano Atlántico. Aquí no vamos a ir deprisa porque tenemos que gozar de este agua. Tenemos que olerla, tenemos que sentirla. Es una maravilla el contacto con el agua. Estamos protegidos por el hada del océano. Es de noche, estamos de noche plena. Pero allá al fondo vemos el resplandor como si fuera un amanecer. Y es que nos estamos acercando a América. En América es de día. Vamos avanzando por el océano Atlántico. Seguimos, aquí hay una espesura negra absoluta. Pero no hay ningún problema. Vamos bien dirigidos. Entramos ya en las aguas más cálidas del Mar Caribe. A nuestra derecha vemos la isla de Puerto Rico. Enfrente a nosotros vemos las costas de Venezuela. Vamos a bordearlas para ir directos hacia Colombia. Vamos a salir a tierra justo en la desembocadura del río Magdalena. Es impresionante. Ya estamos todos en tierra. Muy bien. Nos miramos para comprobar que estamos todos. Todo ha ido perfecto. Ahora desde aquí vamos a tomar camino hacia la casa de Betty. Betty vive en Florida Blanca. Está a unos 600 y pico kilómetros de donde estamos. Unos cuantos de nosotros vamos a ir por tierra y otros cuantos vamos a ir volando. Pero en sí vamos a ir todos juntos. Es decir, el mismo camino que cojan los que van por tierra lo seguiremos los que vamos volando. Por tierra van a ir al frente de todos el caballo Apalosa, detrás suyo van los caballos y el pura sangre blanco, le siguen la loba, la pantera, el tigre de Bengala y el zorro rojizo. Y volando va a ir al frente el cóndor, que soy yo, ya lo sabéis, voy a ser el cóndor guía. A mi lado va a ir el hada del cielo, cogida con el otro cóndor, la libélula, detrás el halcón, las dos aves fénix, el gorrión y el lamasu, y a su lado el león alado. La mariquita vendrá encima de las alas del cóndor guía. Este camino hacia Florida Blanca, como oiréis, estáis oyendo, nos acompaña una guabina santandereana, que es una música típica de la provincia de Santander en Colombia. Vamos a seguir el cauce del río Magdalena. Ya veréis que este río es un inmenso río, maravilloso, los paisajes que hay alrededor son increíbles. Sí que os digo a los que vais a pie por tierra que hay que ir con cuidado. Este río está lleno de ciénagas, precisamente es una de las riquezas del río, y hay que saber vadearlas y bordearlas para que no tengamos ningún problema. Muy bien, vamos avanzando. Ya veis la belleza de las aguas del río, las ciénagas. Cuidado, cuidado, cuidado, que hay una gran ciénaga. Ir con cuidado, me parece muy bien. Lo vais vadeando muy bien. Y seguimos avanzando por el cauce del río. Y llegamos, ahí veis, aquel puente tremendo que atraviesa el río de lado a lado. Eso es Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja vamos a girar radicalmente de rumbo. Vamos a coger hacia nuestra izquierda, es decir, hacia el este, porque Florida Blanca está allí detrás de las montañas. Perfecto. Enfilamos hacia Florida Blanca, atravesamos estas maravillosas montañas que tenemos aquí con estos paisajes tan bonitos, y en breve vamos a llegar a Florida Blanca, a casa de Betty. Como veis, Betty vive en esta casa blanca tan bonita. Hola Betty, todos la saludamos, todos le damos abrazos y besos. Es un momento muy entrañable porque Betty es nuestra compañera en la distancia. Y ahora vamos a tomarnos un cafetito colombiano muy rico que ha preparado Betty antes de partir, y voy a dar aquí un descanso de 1 o 2 minutos. Bueno, ya nos hemos tomado el café en casa de Betty, que estaba muy rico, por cierto. Hemos descansado un poco y vamos a emprender camino hacia el lago Titicaca. Se incorpora al grupo Betty, que vendrá como un águila real. Seguimos exactamente igual que hemos venido. El caballo Apalosa va a ir abriendo camino y todos vamos a seguirle, los que vamos volando por el cielo y los que vais por tierra detrás del caballo Apalosa. Nuestra dirección que vamos a tomar es Bogotá, es decir, vamos a ir hasta Bogotá. Para ello vamos a enfilar un gran desfiladero que hay a la salida de Florida Blanca, que nos dirige hacia el sur. Ya veréis que vamos a pasar, y al mirarlas hacia la derecha veis la serranía de los Yariguíes, la belleza absoluta, y seguimos. Aquí el terreno Es bastante abrupto y con cuidado, pero lo vamos a sortear muy bien. Según estamos llegando, ahí al fondo ya lo veis, es Bogotá. Bueno, pues según llegamos a Bogotá, vamos a girar en nuestro camino hacia la derecha, es decir, hacia el oeste. Y nos vamos a dirigir desde aquí hacia el Parque Nacional de los Nevados de Colombia. Es una cadena volcánica activa que mantiene nieves perpetuas. La belleza es increíble. Para acceder a los nevados vamos a pasar por todos los kilómetros y kilómetros y kilómetros de cafetales colombianos. Vais a ver cafetales de todos los tipos. Va a ser maravilloso el paisaje, ya lo estamos viviendo. Y según salimos de este verdor, entramos en las montañas y subimos al Nevado del Ruiz. De todos los nevados es el más conocido, el más importante. Y una vez arriba en la cima del nevado, mirad qué paisaje se divisa desde aquí. Quiero que disfrutéis del paisaje, vamos a parar un minutito para que podáis disfrutar a fondo de este maravilloso paisaje. Bueno, ya hemos descansado este minutito aquí en el Nevado del Ruiz y ahora vamos a coger, estamos en la cadena montañosa andina, vamos a coger la cadena andina, la cordillera, hacia el sur. Vamos a pasar por diferentes sitios y preparaos porque vamos a ver un paisaje de una belleza realmente asombrosa. Lo primero que vemos, ahí lo tenéis, es la Laguna Verde. Esta laguna es muy famosa porque tiene un color verde esmeralda único. Veréis que incluso hasta brilla. Es una maravilla de la naturaleza. Seguimos hacia abajo. Vamos a entrar ahora en Ecuador. Y ya aquí en Ecuador vamos a llegar hasta Quito. Muy bien. Vamos a pasar por delante de Quito. No vamos a pararnos. Porque seguiremos bajando por los Andes. Y vamos a acercarnos a nuestra derecha, al oeste, hacia Guayaquil. Guayaquil es famoso por el estuario que tiene del río Guayas, que desemboca en el Pacífico. Es un río con un color ocre muy específico y quiero que lo diviséis aquí perfectamente. Mirad la profundidad, la locura. Es el océano Pacífico bordeando la costa americana, eso al frente. Y aquí, delante de nosotros, está el estuario del río Guayas. Vamos a seguir bajando por la cordillera, pero vamos a hacer otro cambio radical de sentido. Ahora vamos a girar hacia nuestra izquierda y vamos a enfocar hacia Perú, a la selva amazónica del Perú. Muy bien, bajamos hasta que llegamos a Iquitos. Esta ciudad que hay aquí delante nuestro es Iquitos. Y ese río que bordea Iquitos es el río Amazonas. ¡Qué maravilla! Estamos en el Amazonas, amigos. Bueno, vamos a seguir el cauce del río Amazonas hacia el sur, a ver dónde nos lleva. Vamos avanzando por el cauce, por el borde del río Amazonas, y aquí vemos que el río Amazonas se bifurca en dos. Pero no es que se bifurque el río. Es que son los dos ríos que forman el Amazonas. Digamos que estamos en el nacimiento del río Amazonas. El río de nuestra derecha es el río Marañón. y el río de nuestra izquierda es el río Ucayali. Nuestro objetivo va a ser seguir el cauce del río Ucayali hasta su nacimiento, metidos por el medio de la selva peruana. Este río, como veréis, es un río que va serpenteando, eses continuas de un lado para otro. Nosotros vamos avanzando como nos lo permite la selva peruana, y avanzando por estas eses que hace el río, aquí tenemos una ciudad. Mirar a la derecha, es Pucallpa, una ciudad famosa porque el río Ucayali le da mucha riqueza. Pero vamos a seguir por el río Ucayali, no nos vamos a quedar en Pucallpa. Seguimos hacia abajo por el río Ucayali y nuevamente nos pasa como nos pasó con el río Amazonas. Vemos que hay dos bifurcaciones. Esto es el nacimiento del río Ucayali. La ciudad de la derecha es Atalaya. Y las dos bifurcaciones son dos ríos. Son los dos ríos que originan el río Ucayali. Son los ríos Tambo y Vilcanota. Veréis que aquí el paisaje es precioso, maravilloso. Pero, como soy una ave inquieta, vamos a girar nuevamente hacia los Andes. Vamos a ir hacia el oeste, a nuestra derecha. Sobrevolamos Atalaya. Los que vais a pie, pasáis por el costado de Atalaya. Muy bien. Y nos vamos hacia los Andes nuevamente. Vamos a ir aquí en Perú al Nevado Sarasara, es el nevado más importante que hay en Perú. Está a 5.500 metros de altitud. Llegamos al nevado, ¿qué os parece? Esto es una absoluta maravilla. Si miráis hacia atrás, veis un espectáculo toda la selva amazona. Si miráis hacia adelante, veis el Océano Pacífico. Estamos en medio de la cordillera andina. Muy bien. Aquí vamos a parar otro minuto porque quiero que disfrutéis de la maravilla que nos da la Madre Tierra en cuanto a paisaje. Bueno, pues por fin vamos a iniciar la última etapa de este viaje de ida. Muy bien, vamos a darnos la vuelta, a dejar el mar, el Océano Pacífico a nuestra espalda. Vamos a mirar hacia el continente americano. Y desde aquí, allá al fondo, ya podemos ver el lago Titicaca. Es que este lago es muy grande, como podéis observar. Es una superficie inmensa de agua. Vamos a bajar desde la montaña al lago Titicaca. Y vamos a ir en línea recta, vamos a llegar hasta Puno. Puno es, en la costa peruana del lago Titicaca, la ciudad más importante. Pasamos por delante de Puno, vamos a girar hacia la derecha bordeando la orilla del lago y bordeando, llegamos definitivamente a Copacabana en Bolivia. Nuestro objetivo inicial desde que salimos de España. Estamos en Copacabana, Bolivia. Uf, hemos llegado. Después de tanta belleza y tanta belleza, lo que nos queda por delante sigue siendo belleza y belleza y belleza. Yo no sé vosotros, pero yo noto que estamos a 3.860 metros de altitud. Yo noto mis pulmones que les cuesta, Consejo, respirar despacio. No tengáis ansiedad a la hora de coger oxígeno. Aquí el oxígeno está en menor proporción. Por lo tanto, vamos a hacer respiraciones profundas y tranquilas. No vamos a hacer movimientos bruscos que nos puedan agotar, ni vamos a, pues eso, a gritar, a bailar, a movernos con esto, porque nos dejarían sin oxígeno y lo pasaríamos mal. A mí incluso noto que me está afectando la altura a mi sistema pulmonar, pero bueno, lo cambio por la locura de estar aquí. Bueno, vamos a ponernos mirando a Copacabana, es decir, a espaldas del lago, y podéis ver que Copacabana es una ciudad típica boliviana. No hay grandes edificios, no hay nada que destaque especialmente, es casas bajas y medias, muchos indígenas, como podéis ver, la gente que vive aquí son indígenas típicos bolivianos. No es una ciudad muy grande, tiene la grandeza del lago, y si mirando hacia la ciudad como estamos aquí, a nuestra izquierda veremos que hay un pico muy alto, una montaña muy alta que destaca sobre Copacabana. Esto es el llamado Cerro del Calvario, que se hacen muchas peregrinaciones en plan penitencia y cosas parecidas de personas creyentes que suben a hacer sus ofrendas y a hacer penitencia sobre sus actos. Es muy típico de Copacabana y muy visitado. Ahora vamos a darnos la vuelta y vamos a ponernos mirando al lago. Como podéis observar, ya oímos cómo las olas del lago cómo chocan contra la orilla. ¡Qué melodía más maravillosa el de las olas del lago! Muy bien, vamos a ir todos juntos, vamos a subir a una embarcación, es un catamarán. Como veréis, es diferente a los conocidos, porque está hecho de totora. La totora es el junco típico del lago, crece por millones y millones y millones. Aquí lo recolectan los nativos para hacer muchos objetos, entre ellos sus barcas, sus canoas más pequeñas y, por ejemplo, también este catamarán. Va a ser un viaje alucinante. Nos subimos todos al barco, muy bien, al catamarán. Estamos un poquito apretados, pero bueno, no hay ningún problema. Y la embarcación nos va a llevar hasta la Isla del Sol. ¿Por qué he elegido la Isla del Sol? Pues yo elegí la Isla del Sol porque dice la leyenda que allí se fundó el Imperio Inca. Según la leyenda, allí nacieron las dos piedras fundamentales que hicieron posible el Imperio Inca. Además, la Isla del Sol está a más de 4.000 metros de altitud, tiene una zona sagrada muy importante al norte de la isla y la energía en la isla es de una capacidad increíble. Ya veréis cuando lleguemos a la isla que allí no hay circulación de vehículos, allí es a pie todo. Son caminos y no muy pulidos, o sea, son caminos de piedra y muy, muy trajinados. Vamos a disfrutar del espectáculo del lago, y podéis mirar a derecha e izquierda, podéis ver todo ese paisaje tan increíble que llevamos viendo hace tanto rato, y daos cuenta que el lago huele a agua, es una pasada, es una maravilla. Por fin estamos llegando ya al puerto de la Isla del Sol. Estamos en la comunidad Yumani de la Isla del Sol, que es la zona sur de la isla. Bajamos todos del catamarán, muy bien, perfecto. Y ahora vamos a ir todos juntos a la Fuente de la Eterna Juventud. Esta fuente, dicen que, según otra leyenda, que a los que beben de esta fuente pues tienen más años que los que no beben. La fuente está situada a 4.070 metros de altitud. Hay que subir más de 200 escalones. Pues vamos subiendo muy bien, muy bien, muy bien. Aquí hay que ir, es estrechita la escalera, o sea, no podemos ir todos extendidos, vamos unos detrás de otros. Y ya hemos llegado a la fuente. Veis que es una fuente muy rústica, no tiene nada fuera de lo normal. Tiene tres caños, muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer una cosa, todos vamos a beber agua de los tres caños, es decir, aquí tenéis un vasito cada uno, para que cojáis agua de los tres caños y bebamos. Seguramente no nos va a dar la juventud eterna, pero a mí me conformo con que mi vida me la haga más plena. Muy bien, bebamos este agua que además tiene esta energía tan potente en la tierra. Vamos, no tardemos mucho, vamos rapiditos. Tomar una respiración profunda, que según vamos subiendo se va notando el tema del oxígeno. Muy bien. Ahora vamos a hacer una cosa. Como el camino es largo hacia la parte norte de la isla, vamos a hacer una cosa. Los cóndores, los halcones, el águila, vamos a cogeros a todos los que vais por tierra y os llevamos volando rápidamente hacia la parte norte de la isla. Muy bien. Perfecto, ya hemos llegado. Veréis que aquí delante nuestro está la roca sagrada o roca de los orígenes. Aquí es donde vamos a hacer nuestro ritual, nuestra invocación a la Madre Tierra. Estamos a 4.100 metros de altitud. Yo no sé vosotros, pero a mí me está faltando bastante el oxígeno. Tengo que andar con cuidado. Hablo mucho y, claro, me quedo seco. Muy bien, nos vamos a situar tal y como estaba previsto aquel cuadro que os envié del círculo que vamos a hacer. En esta ocasión no es necesario cogerse de las manos. Simplemente vamos a sentarnos en la tierra, todos en círculo, y no es necesario cogerse de las manos. Esto de las manos os lo digo porque como algunos de nosotros están mucho más iniciados en la energía que otros, o incluso en la meditación, no quiero que estar cogido de la mano unos de otros sea un freno para nadie. Quiero que aquí seamos cada uno nosotros mismos, que tengamos una expansión absoluta y disfrutemos del momento. Muy bien, voy a decir el orden de cómo estamos sentados para que no haya errores. Acordaros que me siento yo, Luis, a mi derecha estará María la mariposa, a la derecha de María Luisa, después Mari, María Ángeles, Isabel, Betty, Ramón, Merichel, Marta, Olga, Walter, Fer, Elena, Nuria, Jordi, Patri, Alex, Lola, Lidia y Raquel, que estará a mi izquierda. Muy bien, vamos a ver. Realmente en esta roca sagrada es donde dice la leyenda que está el origen del Imperio Inca. Es un lugar mágico. Y justo aquí, en este lugar mágico y maravilloso, vamos a invocar a la Madre Tierra. Recordar que hoy es luna llena y por lo tanto la invocación que se recomienda que se haga en la luna llena tiene que ser sobre creatividad, prosperidad, abundancia, amor o fertilidad. Yo supongo que esta invocación ya la traéis preparada, porque ya os avisé con tiempo que preparaseis lo que queríais hacer. Os voy a recordar un ejemplo de, por ejemplo, la invocación que yo voy a hacer, cómo la voy a hacer. Será algo parecido a: oh gran Madre Tierra, he venido hasta ti, aquí, en este lugar con tanta potencia energética, para hacerte una invocación personal. Aquí delante de los dos dragones, el gran macho y la gran hembra, te hago mi invocación que es, y aquí cada uno invocará lo que le quiera pedir a la Madre Tierra. He nombrado a los dragones y os lo quiero recordar. Es el único punto de la Tierra donde se cruzan la línea del gran dragón macho con la línea de la gran dragona hembra. Tiene también su punto de magia el que sea la unión de los dos dragones. Yo particularmente los estoy visualizando ya delante de mí. El gran macho naranja, la gran hembra marrón, delante nuestro, nos van a proteger, nos van a ayudar, nos van a dar su magia. Perfecto. Recordar que aquí la energía es muy poderosa y por lo tanto las invocaciones que hagamos aquí tienen muchas posibilidades de cumplirse. Os pido por favor que lo hagáis con verdadera devoción, y también os recuerdo a los que vais a meditar, a los que hacéis meditación, que seguramente aquí en este punto en vuestra meditación levitaréis. Será maravilloso poder ver el espectáculo nuestro de entrega, de amor, de amistad y de energía. Ahora durante unos 4 minutos voy a callar, os voy a dejar tranquilos, para que podáis realizar vuestra invocación a la Madre Tierra. Os acompañará una música relajante y en 4 minutos vuelvo. Bien, amigos, ya hemos acabado. Ya se ha acabado el ritual. Bueno, no se ha acabado el viaje todavía, pero nosotros ya hemos acabado la ofrenda, la invocación a la Madre Tierra. Yo estoy súper emocionado ahora mismo. Me siento... He visto como varios levitabais. Yo también he levitado. Ha sido como si la gravedad no existiera y realmente maravilloso, maravilloso. Quiero que ahora, aquí donde estamos, sin movernos de aquí, todos ya de pie, nos demos abrazos fuertes de amistad, de unión, que este punto de la Tierra se convierta en un punto, en un nexo de conexión entre todos nosotros a partir de ahora. Voy a parar durante 3 minutos para que podamos abrazarnos y por qué no, echar unas cuantas lagrimitas. Gracias, amigos. Muy bien, amigos, ya estamos en el viaje de vuelta. Se ha acabado ya la invocación a la Madre Tierra. Lo lógico sería que ahora cogiéramos camino por Colombia, dejar a Betty en su casa y dirigirnos a España. Pero ya que estamos en Bolivia, tan cerquita de Argentina, yo quiero hacer un homenaje a nuestros dos compañeros, a Fer y a Walter. Ya sabéis, algunos que son primos. Y vamos a dirigirnos a su país, que es Argentina, para hacer un pequeño sobrevuelo por varios puntos muy importantes de Argentina. Para ello, todos tenemos que tomar el animal que habíamos elegido para el viaje de vuelta. Es recordar que eran el albatros, cóndor, había el lamasu, había los halcones, el gorrión, la lechuza blanca, la guacamaya, el león volador, y yo creo que, y el águila real, sí, no sabía si me dejaba alguno. Creo que no me dejó ninguno más. Bueno, pues con todos estos animales, todos juntos, vamos a emprender vuelo. Y mirando hacia el sur, vamos a enfilar hacia la cordillera andina nuevamente, al sur, hacia Argentina. Atravesamos la frontera y entramos en Argentina. Y nos vamos hasta Salta. Esto verde que hay aquí, esto tan maravilloso que veis aquí abajo, es Salta. Es un vergel en la cordillera andina. Es un sitio muy turístico. Muchos turistas de todo el mundo vienen a pasar aquí unos días. Y es un paraje maravilloso. Aquí este río que vemos, que es el río Salado, lo vamos a coger, a seguir su cauce, vamos a sobrevolar no muy alto para que estemos cerca de las aguas y vamos a llegar en su cauce dirección hasta el río Paraná. Cuando el río Salado desemboca en el Paraná, cogeremos el río Paraná en dirección norte, no en dirección sur. Va a ser una dirección norte-este que nos va a llevar exacto hasta la frontera con Paraguay. Vamos a bajar bien bajo, casi tocando el agua, para sobrevolar el río. Esto que vemos a la izquierda es Paraguay y lo que estamos viendo a la derecha es Argentina. Ya veréis que aquí el paisaje es un espectáculo. Esto es una selva, podéis oír todos los ruidos de la selva. Es una cosa maravillosa. Vamos avanzando por el río Paraná. Aquí veréis, mirad aquí a la izquierda, todavía hay poblados indígenas en Paraguay que siguen viviendo con las costumbres ancestrales. Seguimos avanzando, más adelante, y aquí llegamos a un punto, veis que hay un río que viene por la derecha y desemboca en el Paraná. Es el río Iguazú. Justo en este punto, la tierra que se ve enfrente es Brasil, la de la izquierda Paraguay, la de la derecha Argentina. Es un cruce de ríos que separa tres países. Vamos a coger a la derecha el río Iguazú y vamos a sobrevolarlo. Vamos a seguir adelante. Enseguida veremos a nuestra derecha Puerto Iguazú. Es otro lugar muy turístico, pues desde aquí viene gente de todo el mundo a ver el Parque Nacional de las Cataratas de Iguazú. Seguimos por el río y enseguida nos topamos con la maravilla de las cataratas. Esto es inenarrable. No, yo no os puedo describir tanta belleza. Mi vocabulario no da tanto de sí. Veréis agua cayendo por todos los rincones. Grandes caídas, pequeñas caídas. Veréis grandes cascadas inmensas llenas de agua. El agua que cuando golpea al caer sube esta espuma acuosa que... Fijaros cómo huele a agua, es una maravilla, es una belleza indescriptible. No nos podemos quedar aquí, damos la vuelta en redondo, pero en vez de ir por el río Paraná, vamos a atravesar Misiones, que es la provincia donde estamos, y vamos a enfilar nuevamente hacia la cordillera andina. Vamos al punto más alto de Argentina, el Aconcagua, 6.700 metros. Aquí sí que cuesta respirar, amigos, madre mía. El oxígeno nos falta totalmente. Cuando llegamos a la Aconcagua, ya veis qué espectáculo más maravilloso, qué paisaje más divino. Si miramos hacia atrás, vemos toda Argentina, desde aquí se vislumbra maravillosamente. Si miramos hacia adelante, vemos Chile y el Océano Pacífico. Despedidos del Pacífico, porque ya en este viaje no lo vamos a volver a ver. Giramos nuevamente y bajamos hacia abajo, hacia el llano, hacia el plano, y aquí inmediatamente veremos Rosario. Esta gran ciudad que vemos es Rosario. ¿Y ese río que vemos cuál es? El río Paraná. Pero aquí el río Paraná lo vamos a coger en la dirección contraria que lo hemos cogido antes. Vamos a seguir su cauce, vamos a seguir el fluir del río, vamos a bajar a las aguas, que sabéis que me gusta sobrevolar por encima del agua, y siguiendo el río Paraná entramos en esta extensión tremenda que veis, que está muy densa, muy habitada, muchas casas, muchas edificaciones. Esto es el Gran Buenos Aires, que está entre el bosque y con casas. Es la provincia de Buenos Aires, no es Buenos Aires capital. Aquí viven millones de personas. Fer y Walter deben de estar muy emocionados porque conocen bien el Gran Buenos Aires. Seguimos avanzando por el río y llegamos a esta grandísima ciudad. Giramos a la derecha para verla bien. Esta ciudad es Buenos Aires. Mirad qué conglomerado. Es impresionante. Vamos a irnos derechos a la avenida del 9 de Julio. Es la avenida transversal tremendamente grande que atraviesa toda la ciudad de lado a lado. Una avenida principal, por no decir la más principal de Buenos Aires. Avanzamos por la avenida y llegamos al obelisco. Cuando llegamos al obelisco, vemos a nuestra derecha, hacia arriba, el Congreso y la Plaza del Congreso, a nuestra izquierda y hacia abajo, la Casa Rosada, y la Plaza de las Madres de Mayo, actualmente las Abuelas de Mayo. Justo en este barrio de nuestra izquierda, vamos a sobrevolarlo, son calles estrechas, peatonales, unas calles muy turísticas donde es muy frecuente ver una pareja bailando un tango en medio de la calle y también donde es muy frecuente venir a tomar un café con un alfajor. Es una merienda típica de aquí, de esta ciudad. Seguimos por estas calles hasta llegar a la Avenida de Córdoba. La Avenida de Córdoba veréis que es más ancha, giramos a la derecha y al fondo vemos el mar, es el Océano Atlántico. Enfilamos hacia abajo a la Avenida de Córdoba, salimos al mar por el puerto de Buenos Aires, Puerto Madero, y si miramos hacia abajo es la zona turística de los grandes restaurantes de Puerto Madero. Salimos al medio del mar, ahora vamos a tirar hacia el norte, a nuestra izquierda, para subir por la costa atlántica, y vemos aquí a nuestra izquierda el gran estuario del Río de la Plata. Un poquito más al fondo vemos nuestro conocido Río Paraná, que desemboca aquí, y justo enfrente vemos una gran ciudad que es Montevideo. Buenos Aires y Montevideo se ven desde la una a la otra. Vamos a sobrevolar por encima de Montevideo, seguimos subiendo por la costa atlántica, esto ya es Brasil, ahora mismo estamos aquí a nuestra izquierda, está Porto Alegre, un poquito más arriba ya lo veis ahí, lo estamos viendo, Curitiba, seguimos subiendo, está Sao Paulo, seguimos subiendo un poco más, estamos en Río de Janeiro. Y aquí vamos a girar hacia la izquierda en diagonal, porque nuestro destino es Colombia. Mirad, dejamos aquí a la izquierda el Cristo del Corcovado. Estamos pasando, volando por al lado del Cristo. Atravesamos la ciudad y un poquito más adelante salimos nuevamente al río Amazonas, la selva brasileña del Amazonas. Si hasta ahora os había parecido maravilloso el paisaje, abrid bien los ojos porque lo que vamos a ver ahora es inenarrable, maravilloso. Bajamos hasta las aguas, vamos a sobrevolar por encima del agua del Amazonas. Mirad a la izquierda y a la derecha, lo que vemos aquí es un espectáculo único, solamente se puede ver en este río. Es una selva maravillosa, oír todos los ruidos, ver la paz que se vive aquí. Seguimos avanzando, avanzando, y vamos a girar un poquito en diagonal a la derecha para podernos adentrar en Colombia. Levantamos vuelo, entramos en Colombia nuevamente y vamos a dirigirnos en línea recta hasta Florida Blanca. Bajamos, reposamos un momento, despedimos a Betty. Gracias, querida Betty, por este viaje que nos has acompañado y ha sido una compañía magnífica. Gracias por tu hospitalidad, por habernos recibido como nos has recibido. Y en breve, muy prontito, volveremos a venir para hacer el siguiente viaje. Abrazos y besos de todos con Betty. Nos despedimos. Bueno, alguna lagrimita también cae por el camino. Levantamos vuelo y vamos en dirección a España. Esta vez no vamos a ir por Barranquilla, sino que vamos a atravesar directamente por encima de Venezuela. Vamos a salir por la costa venezolana al Caribe y inmediatamente al Océano Atlántico. Ya veréis que se va oscureciendo, está volviendo a ser de noche. Vamos a entrar en la noche cerrada sobrevolando el Atlántico, totalmente oscuro. Todos vamos juntos, no hay ningún problema, no hay ningún miedo. Y ya vemos aquí a nuestra derecha y abajo las Islas Canarias. Si estiráis un poco la vista hacia la derecha, vemos la costa africana, Marruecos. Subimos hacia arriba, seguimos volando, entramos a España por la costa de Huelva, ya estamos en la península, atravesamos Ciudad Real, atravesamos Toledo, llegamos a Madrid y nos dirigimos a Alcalá de Henares. Aquí vamos a despedir a Raquel, a mi ángel. Raquel, cariño, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que este viaje va a ser inolvidable. Te agradezco muchísimo tu compañía. Vamos a darle todos abrazos y besos a Raquel y nos vemos pronto, pues aunque algunos no lo sabéis, otros sí, Raquel va a asistir al curso que hacemos el 6 de octubre en Barcelona. Luego también volverá a hacer el siguiente viaje. Gracias, Raquel. Nos volvemos a elevar todos, dirección a Barcelona, vamos rápidos, compactos, en silencio, y llegamos a Almaviva. Para los que no lo conocen, Alma Viva es el centro, propiedad de Alex y de su esposa Sara, en el cual impartimos nuestras reuniones, nuestras clases y en el cual guardamos nuestras bolas de endorfinas. Es un centro con una energía súper positiva y muy acogedor. Gracias, Alex, por todo lo que nos ofreces continuamente. Un abrazo a Alex. Las chicas de Girona se van a ir hacia su casa. Les van a acompañar los del Maresme, que son María Ángeles y Fer. Antes de esto, todos nos abrazamos y nos despedimos, por supuesto. Las chicas de San Boi se van también para su casa. Los de Manresa nos vamos hacia Manresa, que somos Lidia, María y yo. Ramón nos acompaña un ratito, luego Ramón se desviará hacia Vic, yo me desviaré hacia Moyá. Y los que vivís en Barcelona y alrededores, os vais cada uno ya para vuestra casa tranquilamente. Gracias a todos, amigos. Ha sido un viaje maravilloso. Nunca lo olvidaré. Para mí va a ser algo memorable siempre. Que la energía nos acompañe en todo momento. Un abrazo a todos.